si el gobierno insiste en su posición suicida de evitar el referéndum o de transformarlo en ineficiente, entonces aquí de todas maneras se van a producir cambios, porque la nuez del problema, que es económico y social, sigue horadando la convivencia y la gobernabilidad en el país. Es reto de todos que nosotros podamos construir a ese drama una solución pacífica, una solución democrática, una solución que apele al pueblo. Por todo eso es la invitación mañana a las 10 de la mañana en la avenida Casanova, acá en Caracas. Ahí nos vamos a encontrar todos. ¿A qué? A defender nuestras firmas, a defender la Constitución, a defender el pueblo, el derecho del pueblo venezolano a salir en paz de este drama.